Matías Di Loreto. ¿Cómo dice usted que le va? ¿Cómo anda la cosa? Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Cómo anda? Bien, muy contento. Contento por la comunicación esta, como renovando el ritual de la charla a estas horas de la noche sobre el encuentro de acordeonistas en la víspera, así que bueno, con expectativas. Bien, ¿séptimo encuentro? El octavo encuentro. Ah, me quedé ahí pensando. Octava edición ya. ¿Usted pensaba que iba a llegar a este momento hace 8 años atrás, cuando comenzaba esta historia, a pensarla con Natalio, con Federico, por aquí, por estos lados? Y la verdad, sinceramente, no. Queríamos fundar un espacio de encuentro, más que nada para chusmear, a ver quiénes acudían al llamado. La verdad que, como siempre, nos hablábamos con Natalio Sturla, esperábamos los 4 o 5 que más o menos sabíamos que estaban tocando, pero bueno, se ve que este tipo de espacios para conocerse e intercambiar, no desde la competencia, sino como en el ámbito de una gran juntada, bueno, en este caso de los y las acordeonistas era necesario, y bueno, se fue manteniendo, pero la verdad que no pensábamos que íbamos a llegar a esta altura del partido. Todos los años preparando el encuentro, cruzándonos con gente nueva, con gente que se interesa y que no conocía antes, a pesar de haber estado durante 8 años convocando el encuentro, gente que por primera vez se entera, así que pareciera como que viene para largo, digamos. Qué bueno, porque es como que ya esto empezó a girar y se empezó a convertir este encuentro como en parte de una tradición también. Podemos pensar ese término, digo, en esta semana de la tradición. Bueno, es parte de el acordeón, es parte fundamental a la hora de pensar nuestras tradiciones musicales. Y este encuentro también va camino a ser parte de eso, ¿no? Y de algún modo, digamos, también, digamos, por un lado tenemos como la cotidianeidad del día a día, de la sociedad, del país y qué sé yo, que por momentos hacen difícil proyectar y llevar para adelante una idea, ¿no? Claro. Pero por otro lado, hablando de estos espacios para el intercambio horizontal, es como que vale la pena todos los años enfrentarse a los mismos problemas como para resolverlos y comprobar que, bueno, siempre está bueno tener ese tipo de espacios. Como ahora que vos me hablás de tradición, las veces que reniego y que hablamos acá con el equipo organizador, de que te haces como un callo, ¿no? De tanto, viste, hacer algo. Bueno, en este caso, el encuentro a veces va desde el callo hasta la tradición, ¿no? en ese bueno, pero el callo es parte de la tradición también. Totalmente. Y lo que sí estamos buscando para este año es como introducir alguna consigna que sea tomada por los propios acordeonistas que participen para los años próximos, porque la verdad que esto que vos decís forma parte de las charlas cotidianas sobre el rumbo del encuentro, más allá de las cosas que resolvé para el fin de semana, y bueno, siempre, digamos, somos un grupo más o menos reducido de personas que intencionan y que buscan darle ahí como un rumbo al encuentro, y para este año estamos pensando cómo introducir, o sea, invitar a la gente que viene por primera vez o la que viene de hace un par de años a tomar un poco de palabra, acercar a una idea propuesta para, bueno, para aportar también en esta idea, ¿no?, de la construcción en común. Sí, para que cada año también vaya aportando novedades, si se quiere, a la hora de pensar. Sí, sí, totalmente. Este totalmente encuentro. Que además, bueno, siempre nos encontramos con gente muy entusiasta. Qué bueno eso. Comenzaron hace 8 años y una de las cuestiones que pareciera ser que han resuelto, Matías, es el lugar donde realizar este encuentro. Ya por lo menos pareciera ser que ahí no hay tantos callos. Y la verdad, no, en ese sentido, sí, tal cual. En ese sentido, ahí es como que va tomando forma y lo de esto de la tradición y encontrar un lugar que, que sea agradable, ¿no? Y, y por un lado, Punta Lara, en ese recodo que se hace cuando termina o empieza Diagonal 74, se está ahí convirtiendo como un lugar entre la accesibilidad y digamos, el paisaje nuevo que se ha construido ahí, bueno, invita, la verdad que invita. Y después también el Club Isleños Unidos, ahí en Isla Santiago, es de los lugares que el año pasado nos robó el corazón y que, bueno, estamos ahí reincidiendo para poder seguir disfrutando también de otro recodo, un poco más, digamos, metido, camino adentro ahí de la ribera, muy lindo también, de donde se puede percibir esa cuestión isleña, ¿no? Que por ahí uno lo asocia, no sé, a Tigres o al Puerto de Fruto, y qué sé yo, claro. Cuando está acá, un poco más cerca ahí, uh-huh. En Isla Santiago, en Isla Paulina, o en todo ese ámbito. Así que, bueno, ahí han encontrado en Punta Lara y en Isla Santiago el espacio adecuado para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con este encuentro, y bueno, ya han encontrado allí también un apoyo que es necesario, un apoyo estatal que es necesario para sostener este tipo de eventos y hacerlo perdurar en el tiempo. Han encontrado allí una mano que les da la parte cultural del municipio de Ensenada y también el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Sí, está bueno entrar en cuando la idea que llevamos adelante entra en sintonía con un ámbito más institucional y el apoyo se traduce, ¿no? En cuestiones que, bueno, en esta cosa de resolver y que se resuelve y no se resuelven, ya tener como un respaldo más allá del grupo organizador está bueno. Y además que, más allá de eso, esto de entrar en diálogo, una idea que uno lleva adelante con una idea más que tiene que ver con cómo funciona el Estado o qué tiene que, claro, que ponderar o facilitar, uh-huh, una política cultural. Así que en ese sentido, súper agradecidos y honrados también y orgullosos, porque también a veces uno tiene ideas que cree que son buenísimas y, bueno, claro, no logran, digamos, entrar en ese diálogo, uh-huh, institucional para poder desde manguear un apoyo hasta, bueno, recibir, digamos, un aporte más para fortalecer una idea, digamos. Así, uh-huh, que eso está bueno. Sí, está tanto con Ensenada con los años, uh-huh, y con el Instituto Cultural ahora, para esta oportunidad. Está bueno eso, subrayarlo en tiempos en donde parece ser que el Estado no sirve para nada, ¿no? Entonces, encontrar en la cotidianidad y encontrar al Estado colaborando en este tipo de encuentros nos permite también pensar otras cuestiones más allá de las que se escuchan diariamente con respecto al rol que debe tener el Estado. Bueno, acá lo tenés al Estado colaborando para que estos encuentros se profundicen y se sostengan en el tiempo. Si no, la cosa sería sumamente imposible. Lo hemos visto acá y lo hemos charlado tantas veces. Recuerdo ahora, por ejemplo, con Omar Musa, cuando, por ejemplo, este año no pudieron hacer el festival de teatro independiente que venían realizando hace unos cuantos años porque no contaron con el apoyo que tenían, no era suficiente para poder sostener ese evento y no se pudo hacer. Entonces, es necesario muchas veces subrayar la importancia que tiene el Estado abriéndose a estos encuentros, colaborando con estos encuentros. No tiene que generarlo todo el Estado, sino que esto ya está encaminado. ¿Qué podemos hacer? Colaboramos. ¿Qué necesitas? ¿Un espacio? Bueno, generamos un espacio. ¿Qué necesitas? ¿Un dinero? Bueno, hay un dinero. Y de ese modo se van resolviendo algunas cuestiones, imagino, para llevar adelante este encuentro. Hablamos del octavo encuentro de acordeonistas del Río de la Plata. Se va a estar desarrollando este sábado 11 de noviembre en Punta Lara, el domingo 12 en el Isla Santiago. ¿Qué han preparado, qué han pensado para este encuentro, Matías? Y para el día sábado hacemos nuestra tradicional ronda de acordeonistas, que es el espacio en donde tanto aficionados gente que recién arranca o que toca todos los domingos en la sobremesa, o gente que tiene su carrera profesional, digamos, como músico acordeonista. Ahí cada persona que participa comparte, se presenta, comparte un poco de música, sí. Y es el espacio en donde todos nos escuchamos, como que cada uno tiene ahí el espacio para expresar y manifestar algo. Y en la previa de la ronda de acordeonistas, organizamos una charla frente al río, evocando ese momento de intimidad, o bueno, más o menos íntimo, vamos a decir, sí. Que uno puede llegar a tener con un amigo, una amiga, un primo, un familiar, la pareja, lo que sea, uh-huh. Medio como reflexionando. Elegimos ese lugar ahí en el Mirador Néstor Kirchner de Punta Lara para dialogar con Lito Álvarez, que es un músico acordeonista de la ciudad de Chascomús, que él también hace varios años organiza un encuentro de acordeonistas, y que este año, el 17 de noviembre, vuelve a realizarlo, después de estar parado, digamos, sin actividad del encuentro de Chascomús por un tiempo, este año vuelve. Así que nos conocimos justamente en un encuentro de acordeonistas en Dolores, y desde ahí empezamos, mensaje va, mensaje viene, y bueno, vamos a tener ahí una charla sobre su, digamos, su carrera musical, pero también sobre lo que es generar, bueno, un poco de esto que venimos charlando, que es generar, sostener e impulsar un encuentro. Así que vamos a hablar con Lito Álvarez. Y después, a la hora de la música en vivo, va a tocar Marcia Müller, que viene desde Entre Ríos, a tocar ahí y a mostrarnos un poco del chamamé entrerriano y, bueno, de algunos ritmos ahí particulares de esa zona. También va a tocar Sonora del Carmen, que anda de visitas por la ciudad de La Plata. Nati Florentín y su compañero Fede van a tocar música de todo el folclore latinoamericano, con acordeón, por supuesto. Y también algunas propuestas interesantes, como los chicos y las chicas que participan del taller de música del Club Isleños Unidos de Isla Santiago van a hacer como una especie de muestra de lo que aprenden y cantan durante el año. Estamos muy contentos de compartir también la música. Ellos nos recibieron el año pasado en el club y este año los sacamos a pasear y que puedan cantar un poco ahí en Punta Lara. Y una propuesta que nace en la ciudad de La Plata y impulsada por una acordeonista también que participa activamente del encuentro, Piki, armó ahí en Laberinto Casa Club el Coro Maricón Interregional. Y nos pareció una buena idea como de darle lugar nuevamente como a las diversidades en, uh-huh. en el espacio del encuentro de acordeonistas. Así que el coro va a ser un featuring, un crossover o una compartida. Me complicaste la vida. Van a tocar junto a Nayir Dornen, que ahí está, ¿no? ¿Te gusta ahí? Ahí sí. Van a compartir escenario con Nayil Dornel, que es un acordeonista que residente de Capital Federal, que también conocimos el año pasado, y que ahí pegaron muy buena onda con la gente del coro, y bueno, van a ser parte de los conciertos en vivos, libres y gratuitos, programados para este sábado 11 de noviembre ahí en Punta Lara. Y al día siguiente, a partir de las 11 de la mañana, ya más relajados, uh-huh. Reposados y descansados, en el Club Isleños Unidos de Isla Santiago vamos a charlar sobre el cuarteto y el vallenato, dos charlas taller para conocer estos ritmos bien folclóricos, uno cordobés y el otro colombiano, bueno, para ver un poco de qué se trata y así aprendemos a tocar un poco eso durante la mañana como actividad inaugural. Después Feria Isleña a partir de las 2 de la tarde con productores y productoras de la zona de las islas, y micrófono abierto ahí nomás a partir de las 3 de la tarde como para sacarse las ganas de tocar el acordeón hasta que se pueda. Qué bueno. Bueno, muchas actividades muy muy y muy diversas también cada uno de estos espacios que han pensado para llevar adelante en este octavo encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, bueno, con esa idea que está siempre dando vuelta, de la que alguna vez hablamos, y que tiene que ver con ese intercambio que hay, ¿no? Un intercambio cultural, poético, estilístico, generacional también, ¿no? de eso se trata un poco estos encuentros. Sí, y con la idea de que eso, las personas que por ahí creen que no saben lo suficiente como para participar de un encuentro, tratamos de cada vez que alguien se acerca como desterrar un poco esa idea, porque lo que se trata obviamente es como compartir un poco más el imaginario alrededor del acordeón, no solamente a partir, digamos, de la destreza que uno tiene para tocar y todo lo que sabe. Entonces, alentando esa idea es que, bueno, nos convocamos ahí y a toda la persona que estén escuchando y no son acordeonistas, por supuesto que pueden participar porque es un encuentro abierto y público. Uh-huh. Y porque además se organizan, digamos, mini juntadas y diálogos entre acordeonistas, entonces que llegan hasta que empiece la música en vivo en el escenario, acá sonando para compartir, así que bueno, es un espacio que invita también a eso, a pasar y quedarse un rato y escuchar y compartir. Un momento muy especial del encuentro es la ronda de acordeonistas, ¿no? Sí, la verdad que ahí es, bueno, es un espacio que nos permite como compartirnos, y también he notado varias cosas. Uh-huh. que así como pasan en otras festividades populares, hay quienes preparan especialmente durante todo el año una canción, una melodía o algo para tocar durante la ronda. Hay gente que compone desde el acordeón y siempre se presenta alguna canción nueva, alguna composición nueva en la ronda, y después mucha gente le pierde el miedo a la equivocación, digamos, esa cuestión de venir tocando algo rudimentariamente o no, pifiarle. Ese es como muchas veces para la gente que hace música un momento bisagra, en donde te desarmás de la vergüenza y te agarra, viste, como el miedo y no tocas más, o como haces un suspiro y seguís a pesar de todo. Esa cuestión es algo que siempre sucede en la ronda, que me parece súper importante también, como pensando más allá del momento puntual, de cómo, bueno, la contención y la escucha atenta desde un lugar no crítico, sino que más bien abierto a lo que la otra persona tiene para mostrar, ayuda a que, bueno, uno ya le pierda un poco el miedo al error, ¿no? Y de cómo poder seguir como diciendo una idea. Uh-huh. Sin frustrarla, digamos, por un pifi. Así que esos son como grandes valores totalmente intangibles, ¿no? pero que hacen... Ninguno es un valor en peso, criptomoneda, nada, eso estamos clarísimos. pero son cosas como muy importantes y que, bueno, cada vez que lo hablamos, también son esas cosas que abonan y que hacen que, bueno, sí, bueno, este espacio tiene que existir, tiene que seguir vigente, porque, bueno, nos permite ver ahí un montón de cosas. Uh-huh. Ese es el espacio, bueno, decíamos que de qué se trata un poco este encuentro y de los intercambios que genera entre quienes participan, y no solo desde el intercambio pensado desde la mirada del instrumento, que es el eje central de todo este encuentro, sino ese espacio de la ronda de acordeonistas es el lugar donde se da ese intercambio de experiencias, ¿no? y de saberes, que después permiten esa confianza que vos manifestabas en aquel que quizás durante el año no viene ejecutando mucho el instrumento, pero ese espacio de alguna manera lo contiene y se permite allí también contar lo que sabe y ejecutar el instrumento de la mejor manera posible, ¿no? Sin andar pensando en más cuestiones que esa, justamente, en la de ejecutar el instrumento. Creo que ese espacio es el que ha logrado que muchos se acerquen, se arrimen y tomen confianza para contar, para decir y ejecutar el instrumento. Sí, eso la verdad que es muy bueno, porque, bueno, no siempre uno se siente cómodo en los lugares en donde transita, y a veces, no sé, podés pasar totalmente desapercibido porque por nerviosismo o algo no te animás a decir algo, bueno, esto también es como un espacio que, bueno, para mí, por lo menos a mí me pasa que lo traslado, digamos, a otras circunstancias y situaciones, la verdad que, bueno, termina siendo, por lo menos para mí, un espacio de aprendizaje y, bueno, de generar confianza. Uh-huh. Así que, bueno, este sábado y el domingo se va a estar desarrollando el octavo encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, casi en el marco del Día del Acordeón, que se va a estar celebrando en nuestro país, ¿cuándo es? El 15 de noviembre. Sí, el 15. Sí, la verdad que impresionante, cosa que poco a poco fui descubriendo de respecto del mes de noviembre, de algunas personalidades que dejaron este plano, músicos acordeonistas, o el 15 o medio por la zona, así que no quiero decir que está saldada, ¿no?, sellada la suerte de los acordeonistas para el mes de noviembre, pero bueno, son señales. Vayan al médico, que chequense los valores. Sí. A fines de septiembre, principios de octubre deberían empezar, claro, a hacerse sus chequeos. Tal cual. Bueno, ¿algo más para contar, para decir de este encuentro que se va a estar desarrollando el fin de semana, Matías? Que es libre y gratuito, ¿no? Es libre y gratuito. Exactamente, es libre y gratuito para la gente que quiera asistir. Para aquellos que quieran seguir las novedades en redes sociales, estamos como encuentro-acordeonistas en Instagram y como Encuentro de Acordeonistas del Río de la Plata en Facebook. Ahí también, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos. Y para afinar alguna cuestión para este sábado y este domingo, al micrófono abierto el domingo, así que si son acordeonistas y si de todo modo también tienen ganas de tocar, por supuesto que serán bienvenidos o bienvenidas ahí. Y bueno, gracias nuevamente a la oscura ciudad de Calcordelfia, a vos, Martín, por este espacio como de charla también, de contar lo que venimos haciendo, lo que venimos preparando, súper necesario, así que bueno, genial, nos viene bárbaro también seguir generando el espacio para, como decís, generar alguna conciencia o, bueno, estimular ahí ciertos pensamientos respecto de los días que se avecinan en cuanto a las elecciones y todo demás. Así que también estoy como muy expectante de ver cómo nos sucede ahí el encuentro en relación a eso, por supuesto, porque es un tema ineludible en toda juntada que se precie de tal hablar de la situación completa de todo. Estaba pensando antes de despedirte en estos 8 años que venís realizando, que vienen realizando el encuentro, ¿qué relación has notado que tiene la pibada, los más chicos, con el instrumento? Y genera mucha curiosidad y como muchos de los artistas nuevos del género llamado urbano, pero que también hacen cumbia más del modo más rudimentario o algún otro tipo de género que tenga el instrumento, hay como siempre aparecen nuevas camadas de acordeonistas muy interesados en el género en el que tocan, chamameceros, recontra chamameceros. O, por ejemplo, esto que te digo, cumbieros, recontra cumbieros, investigando mucho sobre las raíces de instrumento. Y bueno, un interés que me genera también expectativa a ver cómo se desarrolla respecto, por ejemplo, de la apertura de ciertos lugares como la Fábrica Social de Acordeones del Puerto Tirol, ahí en el Chaco, que es un proyecto que está pensado justamente para incentivar a las infancias y las juventudes en el estudio del instrumento. Entonces, quiere decir que, viste, hay algunos indicios que las nuevas generaciones, no te digo que masivamente, pero sí hay como un interés, ya sea por estos géneros que mencionaba, pero también con la música balcánica, cierta música de México también, que hay pibes que son muy pibitos que están interesados en eso, Así que, y después, bueno, también en el encuentro siempre aparece. Se fue Matías. Matías, ¿andás por ahí? Lo perdimos, me parece, a Matías Di Loreto, que nos estaba contando y relatando. Bueno, ah, no, anda por ahí, me parece, ¿no? Se perdió, perdimos la señal. Matías Di Loreto, a quien estabas escuchando, uno de los responsables del encuentro de acordeonistas del Río de la Plata, que se va a estar desarrollando este sábado y domingo. El octavo encuentro es el que se va a estar realizando este domingo, y de eso, bueno, estábamos hablando ahí con uno de los grandes responsables de este encuentro.